Santa María, Madre de Dios y Madre de la Misericordia, acompáñanos en este nuevo año. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que al comienzo de un nuevo año civil, aunque nosotros ya hemos comenzado el nuevo año litúrgico desde Adviento y Navidad, pues en este día que es tan especial para el mundo, nosotros recordemos que estamos en el año de la misericordia y que la Iglesia nos invita a celebrar hoy esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, a la cual el Papa Francisco ha llamado también la Madre de la Misericordia, porque si Dios es misericordia, si Dios es amor, María es la madre de ese amor que ha venido al mundo. Año Nuevo es un momento muy especial. Ya desde su preparación mucha gente hace planes, hace proyectos, porque la gente dice, bueno, no quiero repetir los errores del pasado. Y realmente estamos delante de una oportunidad, porque nosotros no somos dueños del tiempo. Dios sabe cuánto va a durar nuestra vida. Muchos no estarán ya en este nuevo año. Por eso el año nuevo, este nuevo año que se comienza como año también de la misericordia, ya estamos en él, es una nueva oportunidad. Qué bueno que hagamos planes y proyectos. Alguien me decía, yo este año voy a engrandecer mi negocio. Otro me decía, yo voy a sacar un título. Otro me decía, yo voy a hacer un viaje. Bueno, que Dios nos permita hacer estas cosas, pero ¿qué hay de la voluntad de Dios? Ojalá que nos propusiéramos en este año la misericordia, que es la voluntad de Dios. Que nos propusiéramos vivir de manera diferente, sin odio, sin rencor, sin venganza. Recordemos que los crímenes de hoy se han hecho mucho más fáciles, porque no se tiene este deseo de misericordia, este deseo de la paz. Hoy la palabra de Dios nos habla del libro de los números. En el libro de los números se cuenta que Israel, antes de entrar a la tierra prometida, pide la bendición de Dios. Es precisamente el año nuevo, entrar a una nueva época. Y entonces se da la bendición y se dice que el Señor vuelva su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. El Papa Francisco nos presenta para este día un mensaje maravilloso, que dice, vence la indiferencia y encontrarás la paz. El Papa habla de tres indiferencias que el mundo vive y que no le permiten encontrar la paz. Indiferencia ante Dios. Vivir como si Dios no existiera, cuando tenemos la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y el problema, muchos decimos, soy creyente, pero lo que Dios dice no llega a mi corazón, no coincide con mis intereses. Segundo, indiferencia, hermanos, ante la degradación del mundo. Todo el mundo vive los dramas de un calentamiento global, de una degeneración natural. Tercera indiferencia, esa gran indiferencia, hermanos, de los gobernantes, el Papa lo dice, de los que pueden hacer algo por este mundo y no lo hacen. Tienen los medios para hacerlo, pero no es su problema. Por eso el Papa habla de que estamos en una tercera guerra prácticamente, moviéndose por intereses económicos. Y la indiferencia más grande es la indiferencia ante el hermano. Por eso hoy naturalmente se nos presenta a María. María hoy es aquella que ciertamente dice va a presentar a este hijo suyo. María es aquella que ha llevado ciertamente al niño en su vientre y lo entrega al mundo. María es madre de la misericordia precisamente porque desde la pequeñez María nos da al Rey de la Paz. Ojalá que este año venzamos la diferencia para tener la paz. Alguien dice, no me ocuparé de los problemas de los demás, quiero estar en paz. Esa no es paz. Un cristiano encuentra la paz cuando se envuelve, cuando se compromete con el mundo, y viene la paz por el trabajo de la justicia. Que el Señor les conceda un venturoso año nuevo de la misericordia a todos ustedes, con la protección de María, la Madre de la Misericordia, la Santa Madre de Dios, Amén.